Despertado en mí tantas verdades. Si yo pudiera consentir que mi amor se humillara ante ti, si tu orgullo no existiera, tal vez acaso yo volviera a ti. Tal vez acaso yo volviera.